Emilio, y en este andar, ¿no? En tu trabajo en los barrios, en las villas, has visto que se complejizó a partir de la situación económica que estamos viviendo en estos últimos años. Sí, totalmente. Ten en cuenta que hoy la emergencia de las adicciones son emergentes de un problema de fondo. Uh-huh. Son la apariencia del problema, de la esencia del problema, que es la pobreza estructural. Nosotros trabajamos hoy en Tucumán con chicos que tienen 16, 17 años, 15 años. Pero esos chicos fueron los niños desnutridos, que Tucumán se hizo famoso en el 99-2000, porque eran los niños desnutridos de Tucumán. Los niños desnutridos de Tucumán pasaron toda su historia de devastación de la pobreza, de nacer desnutrido, que es toda una problemática concreta de nacer desnutrido, en tanto en el desarrollo a nivel del psiquismo, del cerebro, de su cuerpo, la marginación, y hoy son los chicos del Paco. Es decir, los niños eran los niños desnutridos y hoy son los adolescentes del Paco. Es decir, tienen una continuidad histórica de su vida, siempre desde la marginación y siempre desde el dolor, digamos, ¿no? Y la pobreza se agudizó aún más, porque rompió los vínculos comunitarios, la fragmentación social, las familias perdieron el rol del lugar refugio, de contención, pero es una pobreza que devasta, una pobreza donde va poniendo a una cuestión de sobrevivencia, y para sobrevivir es sálvese el quien pueda, no la cuestión colectiva. Y por eso yo decía que también es promovida, digamos, porque las adicciones es emergente de, digamos, es un problema que es transversal a la vez, uh-huh, pero es emergente de una estructura en los sectores más vulnerables. Pero miraba qué contradictorio, porque acá el problema no es que, porque acá se droga a los chicos que viven en la villa, pero también se droga el psicólogo, también se droga el poli, se droga el juez, se droga el comisario, se droga la clase media y se droga la clase alta. Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en este sistema que la sustancia aparezca como un sostén ante tanta frustración? Nosotros decimos que lo que genera el sistema es un profundo vacío en lo humano. Está el vacío del que no tiene nada, como los chicos en la villa, y está el vacío que lo tiene todo. Porque el año pasado se suicidaron murieron 5 chicos por consumo de éxtasis en Costa Salguero. Y eran chicos con profesionales, muy buen pasar económico, pero murieron por la mezcla de éxtasis con alcohol, por ejemplo. El consumo está metido. ¿Por qué? Porque, de esto mi mirada, por lo menos, la droga cumple esa función muy distinta a que quizá que haya cumplido en otros momentos históricos. Uh-huh. La droga en este sistema es un sostén del mismo sistema para evadir, para aislar, para llenar el vacío que está generando estas relaciones que hay deshumanizadas que promueve todo el tiempo el sistema. Y es muy difícil en este momento concreto, en este momento de la Argentina de hoy, yo escuchaba de la revolución de la alegría. Es muy difícil tener alegría cuando tenés hambre, y cuando con Paco y hambre no puede haber revolución de la alegría. Y lamentablemente en los lugares donde yo vengo de la zona más pobre de la Argentina, que es el norte argentino. Uh-huh. De la historia de los niños desnutridos. Y la alegría no pasa por una cuestión de si nuestras poblaciones no pueden comer, no tienen casa, no tienen la salud básica, si las familias se están destruyendo precisamente por la falta de trabajo, no se construye así la alegría. Entonces, yo creo que esta situación brutal que se está viviendo de este nuevo neoliberalismo que está atravesando la sociedad argentina está dañando profundamente la salud mental de las poblaciones, y la droga está emergiendo con mayor fuerza, y no solamente la droga en el consumo en el aspecto de salud, sino la estructura del narcotráfico. Porque hay que decir una cosa, el narcotraficante no vive en las villas. El perejil, el último tranza, el que vive en las villas es un perejil. Porque el narcotráfico es financiero. Si vamos a luchar contra el narcotráfico, no es necesario militarizar las villas o los barrios populares. Hay que tomar medidas concretas en el sistema financiero, en el estudio de cómo son las cuentas offshore, de cómo es el lavado de los paraísos fiscales, de cómo es la transacción a nivel de los bancos. Ahí se ataca, porque es esencialmente el narcotráfico económico. Entonces, Y el tema de la violencia y el daño a la salud es efecto de eso. Entonces, también para ir desnaturalizando un poco, que es un problema de las villas. Uh-huh. Eso sí, se ve con los peores de las crudezas, porque no tienen resueltas las condiciones mínimas de existencia. No es lo mismo un changuito que se consume un porro, porque tiene que levantarse a las 6 de la mañana y cartonear hasta las 6 de la tarde, que fumarte un porro antes de entrar al recital. No es lo mismo fumarte un porro, digamos, si el otro día no comiste nada, uh-huh. Entonces el efecto es distinto a que tenga la heladera llena. Es decir, va variando, porque claro, también va variando, depende de las clases sociales. Pero vuelvo al punto, es una problemática que tiene distintas etapas, distintas complejidades, y a la vez entendemos que hay que generar distintos tipos de abordaje, tanto en lo clínico, y no solamente porque hay un modelo muy, muy marcado, quizá que marca el positivismo en los abordajes en la medicina también, es la fragmentación del sujeto. ¿En qué sentido? En un abordaje muchas veces solamente médico, o un abordaje solamente de comunidad terapéutica, y no una integralidad.